ponete una escuela. Ay, no, no es que sepa mucho. Solo soy una docente interesada y me preocupo por discutir. Ay, eso me encanta. Si hay que discutir, yo te discuto. No sé de qué se trata, pero me opongo. No, hablo de informarse y discutir, pero de los más propios de la escuela. Ay, pero si eso ya no se usa. ¿Cómo que no? Desde hace 15 años, para informarse y discutir la realidad educativa, está Sala de Maestros. ¿Qué cosa? Sala de Maestros en la radio, un programa hecho con humor. Sí, pero están todos de vacaciones. Estaban este sábado 23 de febrero y en su horario habitual a las 10 de la mañana vuelve Sala de Maestros. La realidad educativa de las escuelas, la problemática laboral de los trabajadores de la educación y todos los proyectos e iniciativas de nuestras comunidades están en Sala de Maestros. Con un equipo renovado, corregido y aumentado para ofrecer información, opinión, reflexión desde la óptica del humor. Los esperamos desde las 10 todos los sábados por 88.1 La Mosquitera en Sala de Maestros. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Hola, hola, hola, muy buenos días. Arranca una nueva Sala de Maestros. Mañana espectacular para hacer radio, pero para estar adentro, así calentito, tomando mate con torta frita. Nosotros estamos afuera. Yo todavía no me toca el mate, no hay sopa y pilla, no hay nada. La estoy pasando re mal, diría Gastón Gaudio. Pero a lo mejor alguien está escuchando y te trae una sopa y pilla. De 10 a 12 tenés tiempo. Ponete a amasar, freíla, traela ahí calentita. Oh, vamos a terminar comiendo como a las 12. No estás pidiendo mucho, sí, sí. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Arrancamos una nueva Sala de Maestros. Hoy sábado 18 de mayo, día de la escarapela. Hoy nos han venido cayendo todos los sábados con alguna fecha patria. El 11, el pasado, el día del himno, hoy el día de la escarapela. Como buenos docentes hacemos la efeméride. Y el sábado que viene se nos viene la revolución, se viene, ¿eh? La revolución de mayo. Así que 25 de mayo, Ceci, ¿por qué me Dios te oiga, Dios te oiga. Se viene la revolución caminando, ¿eh? Vamos. Parece que tengo todos los años encima, pero nunca pensé decir lo que decía mi mamá. Qué rápido que se ha pasado el año, qué rápido. Ya estamos en mayo, ¿vio? ¿Cómo le va, Cecilia Banco? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, requete bien. Hoy necesito público, me he sentido sola. Háganlo conmigo, necesito. No. Fría que tenés las manos, Cecilia, no me toqué. Bueno, háganlo conmigo, vamos. Bueno, muy bien. ¿Cómo muy anda bien toda la sala de maestro? Bien, muy bien, requete bien. Qué impresionante. Ay, ¿cómo anda, Ceci? Bien, bien. Me hace acordar cuando laburábamos en la escuela de verano, Cecilia. Anoche, anoche. Dígame si no soy fiel a mí misma, ya hace como 35 años que sigo siendo así. Claro. Iba a decir una mala palabra. Idéntica, idéntica, auténtica. Podríamos usar palabra de Don Banco y decir, sigue teniendo pajarito en la cabeza, ¿no? Tal cual, sí. Me acuerdo, anoche estuvimos en una peña ahí, que seguramente ya enseguida Cecilia va a compartir, y cantaba un amigo, un flaco, el Pollo Figueroa, y cantó una chacarera que la define idealmente. ¿Sabe cómo se llama? De fiesta en fiesta. No. Claro. Esa está, pero como para usted, así, mire, sí, como anillo al dedo. Qué bonito, mire, venía pensando, comiéndome una manzana y decía, ay, gracias por poder comer la manzana. Ojo con la manzana, mire, la última vez que una mujer comió una manzana. Uno de los símbolos de nuestro logo es Sale de Maestro, la manzana de la escuela. Claro, porque me vengo preparada para ser bien maestra, bien señorita, con la manzana en la mano. Y veía los colores estos otoñales tan bonitos y decía, bueno, qué lindo, qué bonito, qué bonito. Así que salí porque... Bueno, hay que... me dice tantas cosas, yo venía pensando, lo único que le salió fue que bonito, bueno, pero no voy a hacer ningún tipo hay de... Hay que levantarse y decirlo para venir a estar claro a la radio un sábado. Claro, qué bonito. Bueno, Pichi, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, excelente. La verdad, esta mañana me levanté, miré estaba lloviznando, hermosa y me encantan estos días. Digo, qué semana que ha estado relativamente tranquila, no ha sido tan enquilombada. Ponele, pero no ha habido tantas cosas así tan estridentes. ¿Usted escuchó cuánto se fue el dólar? No, sí, es, pero qué sé yo, ya estoy inmunizado. Ya es parte del paisaje. Claro, ya estoy inmunizado. Esas noticias ya, como diría la Fabiana, te vas a volver loco de tanto mirar el celular. Todo tranquilo, qué sé yo. Y de repente, ping, me entra un WhatsApp. Lo miro y empiezo a escuchar un audio. La noticia de que Cristina va a ser candidata a vicepresidenta y Alberto Fernández candidato a presidente. Dije, se acabó la tranquilidad. Pero esto, aparte en las PASO. En las PASO. Esto cambia todo el esquema, toda la organización que se venían dando el resto. Digo, ¿qué personaje Cristina Fernández de Kirchner que con un movimiento de una piecita en el tablero de ajedrez cambia toda la configuración de la política argentina? Cambia todo, más allá de que el 21 tenga la indagatoria, que es lo que están buscando todos los tiburones estos del establishment argentino, con una movida ahora los obliga a todos a repensar sus candidaturas, a ser un poquito más humilde, la verdad que me sorprendió, así que bien, una linda mañana aparte para reflexionar 10 mil millones de temas que han salido esta semana. Mañana de definiciones seguramente, porque vamos a estar escuchando. Así es el audio. Mañana de definiciones y de decisiones. Es que yo fui el que se lo escribí. Se para lo escribiste, no, mira sí, vos. Sí, en este momento. No lo escuché el audio, digo la verdad. Le dijiste muy bien, Cristina. Claro, adelante, presidenta. Adelante. ¿Y cómo anda usted, Carlitos Quiroga? ¿Qué dice? Espectacular, yo fantástico también. Mire, de fiesta en fiesta, nada más que bueno, son menos duraderas que las suyas. ¿Eh? ¿Cómo voy? Estoy un ratito, así toco y me voy, como decía el número 5 ahí del equipo. Pero bien, re bien. Esperando también ciertas definiciones en todo lo que hace a la situación social. Yo no quiero meterme desde ya a hablar de lo que va a ser seguramente materia suya, Ceci, cuando hablemos de la peña en la que anoche convocaron desde el programa Yo Soy Ella, pero realmente muy golpeado por la situación social. O sea, me sigue golpeando mucho ver la cantidad de gente que cada vez más se va cayendo de esta sociedad que está lejos de ser una sociedad inclusiva y para todos, ¿eh? Y realmente duele mucho ver la pobreza, la dificultad para poder vivir, la dificultad para poder comer. Da esperanza a la solidaridad de la gente, esto sí, bajo todo punto de vista, y no la solidaridad de los que fuimos a tratar de llevar algo mínimo como para ayudar, sino más la solidaridad de la gente que viviendo en un lugar se pone la comunidad al hombro, ¿no? Y da la casualidad, y justamente ya nos empezamos a meter en el tema de hoy, de que va a ser el tema del programa, ¿no? Cómo las mujeres se hacen cargo muchas veces de sus comunidades y la levantan y la llevan adelante y hacen maravillas, ¿no? La saludamos a la operadora, así ya arrancamos con el tema. Ana Clara, buenos días, ¿cómo estás? Ahí nos saluda, tan bonita ella. Lo que vos decís, Carlos, hace al programa de hoy, donde van a venir Mercedes Cisternas y Víctor Hugo Ferreira, no te lo pierdas, prendete, quédate ahí. Dos amigos de un montón de años, docentes de alma y de una vida comprometida también con la educación. El empoderamiento de las mujeres, y bueno, y voy a decirlo porque anoche en Radio Libertador, en el auditorio, se armó el primer círculo artístico solidario donde fueron un montón de artistas mendocinos como Sandra Maya, Analia Garcetti, las cantutas Warmi Sicuris, el Pollo Figueroa, Sofía Persia, y se armó un círculo solidario en beneficio del merendero Mamás del Corazón, que funciona en el Algarrobal. Cuando terminó todo, como a las 12 de la noche, las llevamos a las mamás al Algarrobal, a la finca Ibáñez. Es tan lejos y tan perdido, y no hay absolutamente nada, nada más que unas piezas levantadas de adobe, son todas mujeres que con sus maridos, sus parejas, trabajan en los hornos de ladrillos, pero no hay camino, no hay ruta, no hay micro, no hay acceso a ningún servicio del Estado. Y viste cuando decís, el Estado está ausente. Y ante un Estado ausente, las mamás se organizaron, son mujeres re humildes. Y mujeres que trabajan en los hornos de ladrillo. Yo sé, si ellas mismas contaban ahí que después de su experiencia de levantarse temprano, de trabajar durante todo el día cortando ladrillo, o sea, no es un trabajo que sea ni liviano ni nada por el estilo, al contrario, es un trabajo más que pesado. Terminan de eso, llegamos, nos bañamos, nos lavamos un poco y nos ponemos en condiciones y nos vamos a preparar la leche. Entonces Y preparan, y cortaban la leña para poder calentar el agua, porque en realidad tampoco tienen gas natural. Es que no hay nada, no hay ningún servicio. Así, sí, ya estábamos movilizados y emocionados por todo lo que había pasado en la noche, llegar y dejarlas en ese lugar donde no hay nada, y a la vez ves que ellas tienen un comedor que da la leche, no pueden todavía dar comida, primero porque no hay ninguna infraestructura, no tienen nada, ni plato, ni cucharita, ni nada. Pero dan el merendero y tienen equipos de fútbol y hacen juegos en el medio de la nada, viste, vos decís, wow, cuánto aprendemos de la solidaridad, de lo que es la fuerza y de lo que son las ganas de, nada, de salir adelante. Pero insisto, hay un estado ausente, nos decían las mamás, ¿sabe todo lo que caminamos para que nuestros hijos vayan a la escuela? Yo pensaba, ¿a qué escuela los llevan a los chicos? A la Candelaria. Una escuela que fue tomada también por los papás. La escuela Candelaria, donde de la Gale Ávila, claro. Donde está la Gaby Lugones. Claro. Es el algarrobal de arriba, eso, o de abajo, no sé. Uno de los dos algarrobales. Claro, una comunidad enorme. Una comunidad enorme, pero abandonada. Porque la escuela no está en condiciones, el centro de salud les queda lejísimos. Dice, caminamos, qué sé yo, como una hora y media para llegar a la escuela. El micro no quiere entrar, porque obvio, el camino es muy... Sí, muy gredoso. Porque se te entierra el auto. Tierra de ladrillo, seguro. Entonces no quiere ir. Entonces yo pensaba como los maestros. Maestro, celador, secretario, directora. O sea, todos los trabajadores de la educación. No sabemos de qué tormentas vienen nuestros alumnos. Pero sinceramente, o sea, viste, yo decía... ¿cuántos maestros aman lo que hacen y van con verdadera vocación? ¿Y cuántos a veces ponen limitaciones y trabas a estos chicos que no vienen en las mejores condiciones? Porque si ya viene con hambre, caminó 2 kilómetros para... 2 kilómetros, no sé si sería 2 kilómetros o más, porque no puedo ubicarme en la... No sé. Caminan un montón, no tienen los elementos y llegan a la escuela, a un mundo donde a lo mejor ni la lectoescritura también es accesible para ellos, por el idioma, porque su familia es de origen boliviano... cuántas frustraciones. Entonces, ¿cómo un maestro realmente puede cambiar la vida? ¿Cómo un maestro cambia la vida de las personas? No solo la lectoescritura, Ceci. Yo ayer cuando... Porque ustedes tuvieron la... Realmente me pareció una medida totalmente acertada y realmente muy, muy dinámica, muy linda de escucharlas a las mujeres hablar, ellas ser justamente las que presentaban su situación. Porque una cosa es que vengan y que te cuenten, como nos está pasando a nosotros ahora, contarles a toda nuestra audiencia lo que es el merendero Mamás del Corazón, ahí en el Algarrobal. Contarlo de esta manera, yo entiendo que nuestra audiencia puede llegar a pintarse un paisaje más o menos acercado, ¿no? Pero escucharlas a ellas y directamente que sean ellas las que contaban cuáles eran sus actividades diarias y cómo hacían para sostenerlo, cuáles eran las necesidades, ¿no? Desde un tablón, desde una mesa, desde los jarritos, porque empezaron a principio de año con 20 niños y actualmente atienden a 85 niños de la comunidad. O sea, frente a toda la necesidad que vemos que es creciente, ¿no? Y que cada vez estas políticas nos están llevando a que sea mucho mayor, aparece cada vez más una esperanza, una solidaridad que le va dando respuesta a todo esto. Pero vos sabés que yo esta semana también veía una de las tantas publicaciones que andan dando vuelta, que un chico, un camionero, había levantado un pibe que caminaba 8 kilómetros y medio de ida y 8 kilómetros y medio de vuelta para ir a la escuela y qué sé yo. Y lo así como que lo rodean de cierto romanticismo. Y en realidad a mí la actitud de estas mamás, tremenda, porque implica o significa una potencia terrible para resolver lo que estás viendo. Porque nadie, yo siempre digo lo mismo, nadie va a dejar que el hijo se le muera de hambre en la cama acostado. Nadie va a dejar, va a ser lo imposible. Si tiene que salir a robar, va a salir a robar. Digo, pero estas mamás, bueno, buscan el camino del merendero, de generar, aunque sea una respuesta alimentaria al día, qué sé yo. Pero yo lo que digo, la hipocresía y la desproporción del sector político. Lo que hizo esta semana el gobernador con la ministra de Seguridad en el asentamiento Néstor Kirchner, destruir la única estructura de ladrillo que había en la zona, porque supuestamente era una cocina donde se cocinaba droga, qué sé yo. Digo, te habla claramente de la falta de visión de la realidad que tienen. A ver, nadie dice que dejen funcionando la cocina de droga, pero dejá esa estructura para armar un centro de salud, un merendero, un comedor, algo. Lo destruyeron. Lo destruyeron hablándote. Eso te los pinta de cuerpo entero. Te los pinta, te muestra la miseria que tienen estos tipos. Y mientras tanto, estas madres, en la nada misma, sosteniendo, digamos, la alimentación de un grupo de 80 pibes. Digo. Vos sabés que yo, esto pinche que decís, bueno, yo vivo allá arriba, llegando en la zona de La Cera, por allá arriba, ¿no? Y están construyendo un monumento, un mirador, monumental, realmente, monumental. Frente a la rotonda de dos grandes supermercados, sí, mirador me ubico. Se ubica, bueno, no quiero decir ni los nombres de supermercados como para no darle chivo. Publicidad en lo más mínimo, ¿no? Pero una rotonda con un monumento de cemento y acero de una manera y de proporciones realmente monumentales, faraónicas, o sea, una cosa que va a ser grande como la rotonda todo el mirador, ¿no? Y estoy hablando de una rotonda que tiene casi 100 metros de diámetro, como para que vos me hagas una idea. Con tres accesos, uno que sale a cada supermercado, ¿viste? Como una... Y vos decís, pero si esta y gente... Eso es Las Heras. Es Las Heras. Y esto también estamos hablando, cuando hablamos de Algarrobal, estamos hablando también de Las Heras. Por un lado, la opulencia y estos monumentos que con la obra pública están pintando, digamos, cuál es la gestión que están llevando adelante. Sí, disfrazando, en realidad. Y por otro lado, la gente que se te está muriendo de hambre en un radio de 12, 15 kilómetros, ¿no? Parque O'Higgins, no sé si viste, bueno, toda la obra nueva, qué sé yo. ¿Vieron ese lugar que es para hacer una actividad... Que saltan, que tienen hierros, que son parkour. Como cubo. ¿Cómo? Ese. Parkour. Bueno, parkour. Divino, está bien que los pibes vayan ahí y no estén en la calle. ¿Mira la cantidad de cemento, de hierro que han utilizado para hacer eso? Digo, ¿dónde tiene el Estado puestas las prioridades? No están viendo lo que está pasando. Si no, vos no podés hacer eso. Digo, claro. El Parque O'Higgins está bien, porque esa zona es una zona muy peligrosa, que es un espacio recreativo. Sí, a veces pareciera que uno se pone en contra de este tipo de cosas, pero yo no me pongo en contra del desarrollo, de las obras públicas, no me pongo en contra. Yo me pongo en contra de la racionalidad. Cuando se prioriza eso y vos, por otro lado, tenés cuestiones que son elementales, ¿viste? O escuelas hechas mierda, digo, también. Tal cual. Yo creo que esta, aparte que sí, que sabemos que gobiernan para unos pocos, que gobiernan para ricos, la mayoría de los funcionarios que tiene este gobierno no ha salido de su oficina, ¿entendés? En 3 años y medio no salió de su lugarcito, porque si no, no entendés, primero, la falta de políticas públicas que hay con respecto a todo, a la pobreza, pero en las escuelas, o sea, si alguien de la dirección de escuelas va y recorre lo que estos niños, ¿no harían algo para que el Mendotrán pudiera pasar cerquita? ¿No harían algo para que hubiera una traffic que recogiera más de 120 niños que viven en este lugar? Entonces vos decís, no sé, gobiernan desde una oficina, además de que no han implementado ninguna política educativa, pedagógica, concreta para mejorar, qué sé yo, los índices, como ellos dicen, de la calidad educativa. Nada. Quiero decir también, para cerrar este tema, primero agradecerle a todo el mundo que se acercó y que llevó su solidaridad, pero que seguimos juntando cosas. Ellas necesitan desde cucharas, vasitos y todo lo que hace falta para un comedor, ollas, una cocina, una garrafa, porque no hay gas, alimentos no perecederos que pueden venir acá a La Mosquitera, porque si no los lunes en Radio Libertador, pero pueden venir acá a La Mosquitera, que van a estar agradecidos. Y tenemos una novedad en el programa. Primero que nos dijimos los teléfonos, y después que hoy, si estás prendido, te ganás 4 entradas. Vamos a estar sorteando en el transcurso del programa 4 entradas para ver una obra que Lágrimas y Risas, del Ernesto Flaco Suárez, que va a estar esta noche en el SUTE. A ver, para en el Plaza. Estoy como complicada, pero ahí la encontré. Sorteo y regalo de entrada para toda nuestra audiencia. Escúchame, no es menor. Tengo cuatro. Arranquemos. Bueno, pero para toda nuestra audiencia puede participar. En realidad, después se la vamos a dar a 4, una mala entrada. Pero usted me entendió. Sí, porque me lo habías contado antes, Ceci, por eso lo entendí, pero si no, no entiendo nada. Ahí lo encontré. Lágrimas y Risas, Ernesto Suárez, hoy 18 de mayo. Es buenísima esa obra, ¿usted la vio? Sí. Es espectacular. Impresionante. Y aparte el Flaco Suárez ya... Lo miro y ya está. Y ya me empiezo a reír, sí. Claro, aunque sea Lágrimas, sí. Pero me río igual yo. 20 horas en la sede central del SUTE, en la calle Coronel Plaza, 556 de Ciudad. Tenemos 2 pares de entrada. Claro, cuatro serían. Y claro, dos pares serían cuatro. Es como con los zapatos, si usted ve dos pares de zapatos, son cuatro zapatos. Claro. Tenemos cuatro entradas acá, Oscar Luján del SUTE Central nos dice, primero eran dos, dice, no tengo cuatro, así que buenísimo, podés llamar, vamos a hacer un sorteito y vas esta noche a ver gratis esta obra magnífica. Sí, en esto que decimos todos los sábados del crecimiento incesante de Radio La Mosquitera, el laburo enorme que hacen los compañeros de este colectivo comunicacional, estamos saliendo en vivo por YouTube. ¡Ey, no me digas! ¡Ay, voy a saludar! ¡Señor! Sí, señor, con que... A ver, entonces, esos dispositivos que nosotros tenemos acá... Nos están mirando. ¿No será que los de La Mosquitera lo ponen para controlarnos? Porque nosotros somos medio díscolos. Me miro Ana Clara, ponete el micrófono. No hablé atrás del vidrio y mal de nosotros. Decir, me miro y salgo gordo. Es que son las cámaras. Yo no me peiné. Estaré un poco hinchado. Son las cámaras que deforman. Que deforman, sí, claro, sí, no me favorecen. Vio que la tele nos hace esas cosas. Bueno. Así que bueno, felicitaciones. La verdad que lo hablábamos antes de empezar el programa. Es un gusto estar acá. Esto que empezamos hace unos 4 años, con este proyecto que veníamos haciendo ya desde hace otros años más para atrás en la radio pública, bueno, llegamos a La Mosquitera y bueno, fuimos recibidos con los brazos abiertos y todos los sábados, la verdad que es un placer estar acá y viendo todo el movimiento que tiene la radio, las actividades que hacen y bueno, una felicitación grande a todos los que, pues un grupo muy grande que se está moviendo todo el tiempo. Muy bien. El número de la radio. Ah, cierto, si quieren las entradas para... ¿A qué número tienen que llamar? Para lo que quieran, puede ser para las entradas. ¿Cómo para lo que quieran? Bueno, pueden llamar y opinar qué piensan de cómo está la educación en Mendoza, cómo está la infraestructura de tu escuela. ¿Pueden contarnos algo? Esta semana se cayó el techo de la escuela de Emaús. Después hubo otro intento. Dos incendios en la escuela San Martín, en la escuela cabecera de San Martín, sí. Ah, mirá vos. O sea, así que podés llamar también. ¿Qué pasa? Las comunidades se están enojando con las escuelas, che. No te digo lo que se le cae al techo, pero los intentos de incendio son falla de infraestructura. Falla de infraestructura, ah, Carlos. Ya lo vamos a buscar. Ajá. Ya lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Pero no, han sido. Y dos veces en una semana. Porque viste que la semana pasada, cuando charlábamos con Teresa Roura, nos contaba de el incendio en la escuela Federico García Lorca. Sí. Y que había empezado por la biblioteca. O sea, había sido un incendio que había sido intencional. Con acto de vandalismo y todo eso. Por eso yo preguntaba si esto también respondía a lo mismo o realmente empieza a hacer falla de infraestructura porque no hay control de lo que está pasando, ¿no? No hay control ni inversión, digo, sí. A ver. Bueno, che, digamos los teléfonos. Dale, a ver. Me lo aprendí. A ver, ¿a qué teléfono tiene que llamar? El que quiera. Esas preguntas, que esos juegos que hay en la tele que te preguntan algo y yo es lo único que me sé, el teléfono. Sí, bueno, te voy a dar cuatro opciones y vos me tenés igual el número correcto. Dale, como dale, ¿quién dale. Quiere ser millonario? Uy, se la está complicando. La mato. Bueno, no, para todos los que quieran entonces participar, para todos los que quieran participar, dos pares de entrada para esta noche a partir de las 20, Lágrimas y Risa, la obra del Flaco Suárez ahí en la sede central del SUTE. ¿A qué teléfono tienen que llamar, Ceci, y dejar nuestro mensaje? 451-1808. Más despacito, a ver, vamos de nuevo. 451-1808. Muy bien, 451-1808, el teléfono de la radio, el teléfono de La Mosquitera, de esta sala de maestros. Comuníquense, también no déjenos su mensaje y nosotros inmediatamente vamos a hacer el sorteo. Y bueno, y ahí les pasaremos quiénes son los ganadores para poder llevarse las entradas para esta noche. También lo pusimos en el Facebook, en Sala de Maestros. Está puesto en el Facebook, así que también pueden participar por ahí. No se lo pueden perder. Bueno, entre otras tantas novedades de esta semana, y ya empiezan a llegar nuestros invitados, así que después de la pausa los vamos a recibir, pero esta semana han circulado un montón de fotos de distintos becarios o ex-becarios del CONICET, investigadores que han estado... participando y llevando adelante una serie de estudios y de investigaciones, investigadores que se sacaban una foto contando en cuál era su ámbito, su proyecto de investigación, y cómo quedaron truncos, porque al no tener financiamiento estatal, lógicamente puede llegar a haber financiamiento privado en algunos casos, pero lo normal es que no lo haya. Así que nos está pasando de que nos hemos encontrado con muchas fotos y que estamos compartiendo de distintos investigadores. Les pedimos que sigamos así, sigamos compartiéndolo y haciendo visible esto de que hay muchos investigadores del CONICET, 2050 más precisamente, que quedaron afuera y que no pudieron ingresar para continuar con sus investigaciones debido también al recorte que se va dando en el área. Muy bien. ¿Algo más? Tenemos un llamado. ¿Un llamado para sacar al aire? Sí, hola, buen día. ¿Con quién estoy hablando? Buenos días, compañero y amigo. Pero ¿cómo le va, amigo Trivela? Vos conocías. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Compañerito, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué dice, compañerita Coreuta? Díganse algo, pero cantando, así los reconocemos. Cantando. Cantando, saben tonar. ¿Qué dice? ¿Cómo está, Augusto? Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Esa es la que estamos ensayando. Muy bien. Sos multifacético, Augusto, ¿eh? Ahora enseguida se la hacemos cantar a Cecilia, a ver si también está ensayando. No. Después vamos a entrar por el tema en coro. Bueno, quiero participar de las entradas. Muy bien. Acá estamos tomando nota, entonces. No sé si hay que ponerle los tres últimos, como hacen los medios. No, acá es licitación de asignación directa. No. Yo no tengo años en las cooperadoras escolares y en las rifas para que ustedes me digan esto. Yo voy a hacer papelitos. Mire, ahora nos están filmando, así que va a ver que es verdad. Yo voy a hacer papelitos, los voy a doblar con el nombre de cada uno, voy a sacar de la bolsita y así va a ser el sorteo. Así que, bueno. Trivela. Es más, tenemos hasta un niño ya seleccionado que va a venir a sacar los papeles de la bolsa. Mire, ya estoy doblando. Eso sé, como dijo, no son cuatro, son dos pares, porque siempre se entregan de a dos, porque al teatro, al cine se va de a dos. Sí, pero así sí no me lo entiende, se lo he dicho como cuatro veces, pero no me importa. No, yo quería darle una cada una. Ella quiere dar una cada una para que compren la otra, ¿vio? Claro, tal cual, para que compren la otra. Bueno, eso lo definen ustedes. Bueno, ya vamos a ver, vamos a ponerle acuerdo en el corte. Ahora lo puedo escuchar. Casi todo el día. Bueno, ahora me voy a meter a la computadora y lo voy a escuchar por YouTube. Muy bien. Bueno, una alegría escucharlo, compañeros. Bueno. Sigamos ahí con la mosquitera, con las peñas, con todo lo que hace, que son los pocos medios que nos están dejando opinar y actuar, y bueno, no nos editan. Así es. Bueno, así es. Augusto, invítenos, ¿a dónde nos quiere invitar a todos los jubilados afiliados al SUTE? Se empezó el 2 de mayo el coro del SUTE, los martes y jueves de 10 a 11:30, a cantar en coro. Que cantar en coro no es solamente cantar el que sepa cantar, que tenga una voz, no, cantar en coro. Canta, puede aprender cualquier persona y puede cantar cualquier persona. Aparte, no solemos cantar en el baño, sino que entre los amigos. Yo sé que tienen un coreuta profesional, casi de ahí. Claro, Carlos Quiroga, él ya está en otro nivel, es del coro de la legislatura, así que bueno. A ella lo dirige otra. Alejandro Escarpeta, otra cosa. Pero nosotros tenemos un manso director, Diego. Tenemos un gran director y una gran persona, un gran compañero, Diego Novico. Así que bueno, los invitamos a los docentes y no docentes. Después si son afiliados o no, lo va a resolver el SUTE, pero que vayan todos. Muy bien. Porque, bueno, es lindo, el repertorio va a ser lindo. Qué suerte que tienen los jubilados, ¿eh? Sí, el jubileo, sí. Te digo a eso que nos dicen planeros, mira, empecé a trabajar a 9 años, trabajé 53 años, 43 años aporte. Claro, que te la vengan a contar. No trabajo más, lo único que tengo que aprender es gastar menos de lo que gano. Todo lo demás se puede. Bueno. Entonces jubileo, tiene que ser jubileo, o sea, así de fiestas, de cosas. No trabajar hasta los 75 como están pretendiendo y que después con el último gota de sangre, bueno, te dan la jubilación. No, aparte que hay que aprovechar que uno todavía no se le pegue el chip, ¿viste? Claro. Porque una pierna, una rodilla se arregla, pero cuando se te pegó el chip, ¿viste? No juego más. Así que bueno, como estamos, esto es casi musicoterapia. Te hace muy bien. Seguro. Y después organizamos viajes, ya estamos armando uno con el coro, lo vamos a proponer para ir a cantar a Merlo, todas esas cosas. Muy bien. Pero muy bien. Veo gusto que usted me podía convencer de alguna manera, era cuestión de encontrar nomás la forma. Bueno, usted sabe que siempre te he invitado, ¿eh? Por supuesto, más vale. Yo estoy en dos coros. Pero aparte, el Carlos no creo que tenga contrato de exclusividad con la legislatura, me imagino. Lo más mínimo. Que puede utilizar su voz en varios lugares. Sí. Pero si quieren voy y le hago el asado, porque cantar, la verdad que... Mire, pero yo no canto, pero lo mismo, voy a llevar agua, voy a ir a los viajes... Sería muy dañino lo mío para un coro. No, uno cree eso, pero no, después ya la va encontrando. O uno encuentra la voz, el director no encuentra el lugar, una de las dos cosas. Claro. Sí, no, como dame la silla, tráeme el agua. Alguien tiene que tener las partituras siempre. Ningún partitura. Bueno, chicos. Bueno, un abrazo, Augusto. Muchas gracias por comunicarte y ya está anotado para el sorteo. Muy bueno lo de las mujeres. Yo estuve trabajando este año desde el Frente de Apoyo a las Madres con el Sindicato de Ladrilleros, también haciendo... llevaban no perecedero a la plaza y nosotros ahí lo llevábamos con la compañera Elena Ramírez y el sindicato ladrillero a los hornos. En el medio de la nada. Y estos que están sindicalizados están un poco más conectados, porque el medio de la nada no es solamente lo físico, es la conexión. Entonces, ese camino que han iniciado las compañeras le va a ayudar a esas mujeres a estar conectadas y a hacer cosas, y la convocatoria de recursos es importante. Pero estar conectada con una persona de ese lugar en el medio de la nada, ¿de cuándo nos va a pasear en la difunta Correa y una casita en el medio de la nada? Pero nada. Yo la felicito, aparte de la revolución viene por la mujer, eso ya lo demostraron. Nosotros lo hemos retirado, ya acompañamos el movimiento nada más. Pero bueno. ¿Sabes qué, Augusto? Augusto, para vos, y que tenés tantos contactos, y a lo mejor la gente que está escuchando, sí o sí necesitamos contactos de la municipalidad, de Las Heras, porque esto, hay cuestiones que no pasan por el voluntarismo, por la solidaridad de la gente, hay cuestiones que hay que resolver, que necesitamos que sí o sí personas que sean del municipio, funcionarios que fueron elegidos y votados, los concejales de cualquier partido, que se acerquen, porque es un lugar a donde no va nadie. Entonces, por ahí este va a ser el contacto. Gente que... Primero yo con la municipalidad de Las Heras, acuérdense que yo soy peronista, y está haciendo muy buena gestión el señor Orozco, pero no abro la puerta de adentro de la municipalidad, no conozco a nadie, los que me conocen a mí precisamente no me dan cosas. Pero no, ahora hay unos candidatos que andan ofreciendo, visitando. Eso, como están todos visitando y andan todos dando vueltas por ahí. Claro, es tiempo de tirar la manga. De ver que lleguen a este lugar y qué sé yo. Bueno, incluso compañeros que en 3 años y medio no hicieron nada, ahora aparecen como los hongos. Ahora está todo el mundo ahí sacándose fotos. Ese es otro tema. Bueno, Augusto, muchas gracias por comunicarte y nos estamos viendo el martes en el coro. Bueno, en el martes en el coro. Un abrazo grande, Augusto, gracias. Carlito, sería un lujo que usted nos acompañara. Mira, cómo está robando jugadores. No, porque lo van a poner a que cante solo. Para mí sería un placer, Augusto. No, te digo, yo canto en 2 coros y no es nada que ni me voy de uno ni me voy de otro. Yo puedo cantar en 2, hay una amiga que canta en 3, te imaginas, y hace teatro, o sea, tiene los 5 días de semana. Bueno, bien jubilado. Lo que es el jubilado. Aparte, el director necesita una guitarra, o sea, él tiene. Porque cuando si tiene un guitarrista, el director se puede dedicar más a dirigir, seguro. Claro, y entonces es un apoyo. Están todos invitados, compañeros. Bueno, dale, Augusto, listo. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Chao, Pichi. Chao, querido. Muy bien. Ahí estábamos, entonces Augusto Trivela, también ya el primer participante para la entrada. Ustedes sigan llamando. Ya está hecho su papelito, 451-1808. Y participando. Por el WhatsApp que no dijimos. Acá está el papelito del Augusto Trivela, lo estoy mostrando por ante las cámaras. Escribano Prato Murphy. ¡Prato Murphy! ¡Saludos a los dinosaurios! Se me cayó el documento. Y el WhatsApp es 2613-06-8060. Muy bien, vamos a la primera pausa. Ahí andan ya los invitados, así que los recibimos en el próximo bloque. Vámonos. Estás escuchando La Mosquitera.

Necesitamos seguirnos riendo de nosotros mismos, nuestra realidad. Y bueno, y la Meli y la Silvia Saboini hacen justamente esa parte de humor. Y bueno, las extrañamos realmente. Esperamos que estén acá. Un montón la audiencia. Todos me dicen, che, ¿cuándo vuelve el bloque de humor? ¿Qué pasa con las chicas? Están muy serios. Porque así es la audiencia, no se conforma con nosotros. Necesitamos que vuelvan la Meli y la Silvia. También un beso a Silvia Salinas. A Silvia Salinas, a Rosana Valentini. Y a la Adriana Delía también, a todas ellas que son parte de este programa cada sábado. Y Adriana García, que a veces viene, no sé, también está jubilada. Y no le vamos a echar la culpa a nadie que no la haya ido a buscar, pero bueno, no importa. No, es que hoy ni la llamé, porque como es viste, es una ley eso, el que vive más cerca es el que más tarde llega. Así es. Hoy, pero salí rajando, ni me acordé de la Adriana García, la verdad. Muy bien, esta semana subimos en el muro un artículo muy interesante de este filósofo cuyo nombre es Darío y su apellido es impronunciable. Un docente es alguien que inspira a que el otro se transforme, decía el título de la nota, ¿no? Y por eso justamente, y como todo tiene relación con todo, está con nosotros hoy nuestra invitada Mercedes Cisterna. Le vamos a dar la bienvenida. Y bueno, para nosotros una gran alegría nuevamente que esté acá con nosotros, Mercedes. Bienvenida. Hola, buen día. Para mí también es una alegría encontrarme con estos amigos y los que están detrás, por allá, lejos, escuchando. Así que bueno, buen día. Y me encantó, sí, cuando leí el artículo me encantó. Y en realidad yo le agregaría que el docente inspire a que el otro se transforme y que el docente se siga transformando, ¿no? O sea que está re bueno. Tal cual. Para todos los que hace mucho tiempo compartimos distintos momentos educativos y bueno, y escenarios, podríamos decir, si fuéramos todos artistas, ¿no? Pero venimos compartiendo desde hace tiempo muchos lugares. Bueno, sabemos de toda tu trayectoria, Mercedes, ¿no? Pero por ahí nuestra audiencia no está tan al tanto. Empecemos por la actualidad. ¿Hoy qué estás haciendo? Wow, me haces acordar a una tía viejita que tengo que me dice, cuando me preguntan qué haces vos, ¿qué tengo que decir? Dice, porque no entiendo nada. Claro. ¿Será que sos medio como indefinible, digamos? Como ecléctica. Tal cual. No, y entonces yo le digo a mi tía, vos decís que yo soy educadora, y me mira con cara como diciendo, pero realmente soy educadora. Soy eso en el corazón desde siempre. Y eso, ¿no? Invitando permanentemente a las transformaciones personales y locales y territoriales y a mi propia transformación, que le dedico bastante tiempo a eso, a mirarme y a transformarme todo el tiempo. Y siendo educadora, te desempeñás en los ámbitos más diversos, ¿no? O sea, y hago de todo un poco. Además porque soy medio agarrada a las cosas y a las personas y a los territorios, entonces no me cambio, sino que acumulo. Entonces trabajo en un lugar, pero después agrego otro y agrego otro y agrego otro y como me va gustando, entonces termino haciendo un montón de cosas. Pero bueno, eso soy, educadora. Hoy podría decir también que soy gestora cultural, pero dentro de la misma definición de educadora. A ver, pero bueno, fuiste, a mí que me encantan las cosas formales y qué sé yo, profe de matemática, directora claro. De escuela, hoy docente jubilada. O sea, educadora. Educadora, ¿viste? Eso no se deja de ser nunca, creo. No. Por más que lo intentemos. No, claro. Sí, y esa mirada sobre esto, ¿no? Sobre las personas y la realidad. Y mira, hoy miraba un video antes de venir para acá, me puse a mirar un video y me hizo llorar. Y dije, uy, voy a llegar llorando a la radio. Y entonces vengo sin saber qué voy a decir mucho, pero un video, y entonces yo lo compartí y puse cuando la mirada ve lo que no se ve, ¿no? Y que me parece que tiene que ver con el educador, porque nosotros educamos porque estamos mirando algo que no es presente. O sea, estamos mirando el futuro, pero no un futuro que quizás tal vez, sino en esta gente que tenemos adelante o en estos territorios vemos las potencialidades que pueden surgir y que hoy no están a la vista, pero que estás segura que van a surgir. Entonces la contraseña de mi computadora dice confianza invencible. Y ese es como un lema, ¿no? Yo confío invenciblemente en las personas, en el cosmos, en la humanidad, en todos, aun cuando me llevo muchos chascos, pero me parece que eso también tiene que ver con la educación. Aun cuando pareciera que por ahí hay otras cosas que confabulan, ¿no? Contra esa visión. Exactamente. ¿No? Tal cual. Merce, yo cuando te preguntaba en qué ámbitos, porque bueno, eso me daría un poco la introducción también para que pudiéramos conversar acerca de muchas actividades, ¿no? Vos arrancaste ahí la Ceci, decía, directora de un CES, uno piensa en un director, ¿viste? Y vos te lo podés imaginar atrás del escritorio, armando proyectos y toda esa cuestión para que otros ejecuten, ¿no? Creo que está muy lejos de ser tu modelo de dirección, porque realmente aquel Sens que vos dirigías allá en la zona de la acera terminó transformándose en algo que creo que ni vos soñabas al principio, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en eso radica esto de los aprendizajes, porque, bueno, sí, como dice la Ceci, yo estudié matemática y en realidad después me descuelgo con que me encanta escribir. Entonces, viste, como que empiezan a aparecer estas cosas así como tensionantes, contradictorias, complementarias. Pero, y yo muchos años estuve lejos de la matemática, y cuando recuperé la matemática, que me dio de comer y me hizo muy feliz y me hizo una relación grande con los alumnos, esa misma profesión, la matemática, me dio la posibilidad de ser directora de un CENS, de gestionar un CENS, de acompañar el desarrollo de una comunidad. Y desde ahí, estableciendo esta relación entre escuela y comunidad, que para mí es fundamental e importantísima, surge un proyecto de producción de plantas nativas para reforestar el Cerro de la Cal en el pedemonte lacerino. Eso, para ubicarnos geográficamente, el CENS está justamente ubicado por allá, por la zona de Panquehua, sería eso. El resguardo, en el barrio Belgrano, y desde ahí, desde ese CENS trabajamos mucho en los 5.000 lotes, en el barrio Matiú, en el Yapeyú, siempre como directora de CENS, como escuela de adultos, ¿no? Eso, escuela de adultos, porque por ahí uno habla, viste que nos pasa, nosotros hablamos todo con siglas, y como somos todos más o menos del ambiente educativo, rápidamente te entendés, ¿no? Pero CENS son los centros educativos para personas mayores, para adultos, los que ya han superado la edad, digamos, prevista por ley, de para los 18 años. Exacto. Y que tienen que terminar o hacer su escuela secundaria. Eso es un CENS. Bueno, si tuviéramos que describir cómo es el sujeto del aprendizaje de ese CENS, lo llevamos ahorita a terminar. El concurso, pero antiguo, ya no hicimos más sujetos. Qué feo eso. Personas. Ni estudiantes, ni educandos. La Ceci es como el Word, ¿viste? No me termino de equivocar, ya me está corrigiendo. Así es. Bueno, si tuviéramos que hablar de las personas que concurren. ¿Te gustó? Sí, bueno, las personas que concurren al CENS, que realmente, bueno, si tuviéramos que pintarlo, adultos que no han terminado su educación ahora obligatoria, bueno, ¿cómo los caracterizaríamos? Bueno, yo formalmente estoy un poco lejos ahora de la escuela de adultos. Sin embargo, estoy en permanente contacto con los adultos, algunos que van a las escuelas de adultos y otros que deambulan por el paisaje territorial. A mí me parece que la gente está queriendo, las personas están queriendo respuestas más efectivas, ¿no? Yo sigo insistiendo en los divorcios que hay entre los conocimientos, la academia, la escuela, el sistema educativo y la vida cotidiana. Por eso apelo tanto a la educación popular en lo que tiene más de renovado, ¿no? No la vieja educación popular que a lo mejor entra también en conflictos hoy. Pero sí esto de la importancia del aprendizaje de lo cotidiano. Para mí es enseñar a vivir, y el aprendizaje de lo cotidiano es lo esencial. Y me parece que la gente necesita eso. La gente tiene en su cabeza 10 millones de preguntas que abrirían al conocimiento y le dan como respuesta conocimientos que obturan esas otras preguntas y no que abren. Se ve mucho más eso en la educación, más en la formal, ¿no? En la primaria, en la secundaria, sobre todo. En adultos por ahí a veces tenés los espacios como para pensar este tipo de cosas, ¿no? En algunos. Sí, pues si no también terminan como siendo, digamos, una respuesta a una demanda inexistente, ¿no? O sea, estaban respondiendo algo que quizá el alumno nunca se preguntó. Sí, o viste esto de cumplimiento. Hago de cuenta que aprendo para que me den el título porque después lo necesito para ir a trabajar. Claro. Y en realidad ya está trabajando, en realidad ya está criando hijos, ya está conviviendo con otra persona, ya tiene un montón de cosas que resolver y el título, por supuesto, lo habilitaría o certificaría ciertas habilidades. La demanda social, digamos. Y a lo mejor es verdad que necesitas certificar la adquisición de ciertas habilidades para desempeñarte socialmente. Uh-huh. Pero no es que el título te garantice que vos o seas una buena persona y una persona socialmente bien relacionada. Para mí es tan son tan fuertes las divisiones, los conflictos, la envidia, los malos tratos, el te tiro el auto arriba cuando manejo. ¿Cómo hace este salto, digamos, de calidad, ¿no? De estar trabajando en un CENS con un grupo de gente y de golpe pasar a ser una fundación que se dedica a una salida que terminó siendo después salida laboral para muchos de sus alumnos, ¿no? Sí, en realidad todavía queremos fortalecerla como fuente laboral. Sí, porque ahí creemos que en la fuente laboral y en la independencia económica están muchos secretos de la autonomía para que una mujer pueda ser, ¿no? La dependencia económica te mata. Pensé que estabas hablando del país cuando le hablaba todas estas cosas, ¿no? Caramba, la justicia social. Caramba, qué coincidencia, diría Lutier, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, y me preguntabas cómo veo. Yo, me parece a mí que un secreto. Primero que nunca lo tuve. Cuando yo digo mirar el futuro, digo, uno mira como lo incierto y lo que puede venir con las manos abiertas a lo que pueda venir, pero no es que tenés tan planeados, ¿no? Claro. Y sí, me parece un secreto interesante a compartir, es que yo trato de ir siempre de dos pasitos más atrás de lo que va la realidad. Y acompaño, esa es mi tarea de educadora también, acompaño los procesos que se van dando. Quizás el secreto también está en esforzarme por mirar lo que va sucediendo, para acompañar eso que va sucediendo. Porque cuando querés inventar una cosa que no es lo que va sucediendo, sí, te servirá un tiempo, pero no es sustentable, no le sirve a la gente. Claro, como que vas muy adelante, pero sin claro, el efecto que tiene que tener. Eso de que no hay mejora sin participación es re cierto. Y que también los planes tuyos o los planes que te dicen los libros que deberían ser son muy bonitos, pero después quedan vacíos. Yo escuchándote, digo, no puedo evitar relacionar esto con el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo...? Todas las reformas que se pretenden están imaginadas en la cabeza de alguien y propuestas desde la intelectualidad de alguien, pero que nunca cuentan con quien las tiene que ejecutar y que esté convencido de ejecutarla. Entonces, por eso terminan inevitablemente vacías y fracasando. Eso me parece que es casi una regla general en todas las reformas educativas que hemos tenido en la Argentina, porque nunca cuentan con la voluntad concreta y comprometida de quien la tiene que ejecutar, ¿no es cierto? Claro, no. Es la división entre el que sabe y el que ejecuta, que es justamente lo que nosotros no queremos hacer. Y entonces tenemos como un lema así también importante, que es hago, reflexiono, luego aprendo. Entonces hagamos, como salga, como venga, reflexionemos, y cuando queremos aprender a lo mejor consultamos a alguien, buscamos alguna otra mirada que ilumine, pero en realidad es la propia construcción del conocimiento tuyo y de tu comunidad que va logrando dar los pasos. Y siempre estamos todos. Bueno, esto, yo me quedo con esto de acompañar los procesos comunitarios y que van como atrás y vas acompañando esto, ¿no? Que venís y le imponés o le exigís a una comunidad un determinado, bueno, a ver, acá hay que mejorar de esta manera, de esta modelo. Otra. Claro, vengo no, todo, claro. Que tengo todo el saber. Entonces es como decir, bueno, está Freire frente a nosotros. O sea, claro. Oye, está bien eso que le ha dicho, porque mirando, a mí me trató usted a viejita, así que está bien decirle eso y mucho más. Chicos, claro, tenemos que hacer un corte. Práctica. Dale, vamos tenemos que hacer un corte, dos mensajitos, claro. Sigan llamando, tenemos ya un montón de llamados, vamos a hacer enseguida el sorteo. Está con nosotros la escribana Mercedes Cisterna, que se va a encargar de ver que el sorteo es totalmente legal. Además, escribana. Además escribana. Viste que te van agregando títulos. Sigan llamando al 451-1808 para comunicarse con nosotros y para dejar los mensajes. Estamos sorteando dos pares de entrada para la obra Lágrimas y Risa del Flaco Suárez, esta noche a partir de las 20 en la sede central del SUTE. Y otra cosa más, Pichi, ¿estamos saliendo en directo? Exactamente. Suponete, si alguien quiere no solamente escuchar nuestras atipladas voces, sino que además quiere vernos. Es sencillo. Algún ridículo que quiera vernos. Al muro de Sale Maestros y ahí pinchan para el link. No me digas que ya estamos en el muro de Sala de Maestros y nos estamos viendo. Sí, vos vas al muro. Ajá. Y Darío Figueroa, nuestro compañero de acá de la radio, ya publicó

renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Las escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensen. Mujeres del mundo, griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. En el 2019 renace el proyecto que reúne insólitos exponentes, todos los niveles. Inicial. Área. Secundaria. Superior. Todas las modalidades. Común. Contextos de encierro. Especial. Técnica y trabajo. Hospitalaria. Domiciliaria. Artística. Bilingüe. Sábados, 10 horas. Sala de maestro. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión, en mi opinión. Muy bien, acá estamos de vuelta con este tercer bloque de Sala de Maestro. Una mañana, primero cuando llegamos era fría, ahora ya ha puesto recalentito acá dentro, está hermoso, ¿eh? Ceci, ¿qué escuchamos? ¿Qué tema? Y tenés que hacerle una dedicatoria y un agradecimiento, ¿no? Sandra Maya, una gran, pero gran cantautora mendocina, pero mejor educadora. ¿Viste? Este término, ella es docente. Y es una persona, ¿viste? La humildad de los grandes. Exactamente. Contá el gesto de anoche, porque la verdad que me parece. Dale, lo contamos. Increíble. Anoche en la Radio Libertador, como veníamos hablando, se hizo este círculo artístico solidario a beneficio de las mamás del corazón del Algarrobal, y hubieron un montón de artistas. Obviamente, bueno, la Analía Garcetti y la Sandra Maya eran así, wow, nuestras artistas. Bueno, pasaba la noche y no llegaba. Entonces, bueno, sí, a las 11 menos cuarto. Llega Sandra Maya, que venía de trabajar de Ugarteche, se le había roto el auto, venía en micro porque quería estar presente, porque bueno, es una persona tan, tan solidaria. Y así ella solita su alma se puso a cantar a capela al final y hizo cantar a todo el mundo y emocionar, y se me pone la piel de gallina porque cantó esta canción de Mujeres del Mundo, así para todas y todo el auditorio cantando con ella, y fue precioso. Y cuando vos decís Mercedes Cisternas, que está hoy con nosotros acá en la radio, esto de que soy maestra, soy educadora, la Sandra Maya, que puede pararse en un escenario y cantar para miles de personas con esa voz así que le sale inmensa, también puede cantarte así al oído, puede cantarte a este grupo de mujeres sencillas que con voluntad llevan adelante el merendero. Así que bueno, era como el reconocimiento, y me parece que ante tanta... Sí, me consta esto de la Sandra educadora en el momento en que, en vez de acaparar espacios o tiempos, da lugar. Y recuerdo hace 2 años atrás una fiesta de la Pacha en Gestión Nativa, que ella era la artista invitada, y había músicos jóvenes que, bueno, les encantó el micrófono y no lo largaban, entonces el tiempo se hacía cada vez más corto y ella, déjalos. con un amor a lo que nace, a lo nuevo, postergándose, no queriendo lucirse, no, fue un gesto, una genia total. Así que bueno, gracias. En estos tiempos, ¿no? Ajá, claro. Gracias y felicitaciones. Felicitaciones por esa alma. Algún día les voy a contar cómo la conocí yo a la Sandra Maya. Ay, contalo ahora. O la podemos traer al programa. En realidad quería eso para que me preguntaran. Ay, pregúntame. ¿Cómo la conociste a la Sandrita? Mira, yo te voy a decir, debe haber sido Festival de la Tonada año 1988-89. Viste, nosotros veníamos de un pentatrón en San Rafael con unos amigos y vimos una ficha del Festival de la Tonada. Dijimos, quedémonos, no, quedémonos. Teníamos el pasaje, veníamos volviendo a Mendoza, ¿viste? Y llegamos a Trujillo, esos tiempos en que no te importa ni llegar a horario. Tu tiempo es tuyo. No tenés ni esposa que te rete ni nada, ¿viste? Y vos decís, ah, bueno. Pobre. Claro. Pobre. Así que nos bajamos del micro, ¿viste? Con la carpa que veníamos desde San Rafael. Armamos la carpa en el camping municipal y en esas noches, viste, de salir con la guitarra, cantar carpa por carpa, en una de ellas estaba Sandra Maya en ese momento, viste, y nos juntábamos todas las noches a cantar. Wow. Te estoy hablando año, viste, 88, 89 de haber sido. No, bueno, sí, empezaban las peñas, viste, tipo 9 de la noche más o menos, cortábamos como a las 10 y media para ir un ratito al festival a ver qué estaba pasando arriba del escenario y terminaba ahí, volvíamos hasta las 10 de la mañana tocando la guitarra y cantando, ¿no? Esos momentos mágicos realmente, inolvidables, ¿no? Y a la vuelta de la vida decimos miércoles que cuánta agua pasó cantora, con el puente, ¿no? Y mirá qué cantora realmente. Y cómo también este sistema así es. Este sistema que no valora, porque teniendo una docente como esa, nada, está ahí en su escuelita sin, no sé, sin ser reconocida. Me parece que personas así tan valiosas deberían tener como otro lugar. Sí. Muy bien. Y hablando de mujeres andinas y mujeres que luchan y mujeres que conquistan, estamos con Mercedes Cisterna y charlando acerca de esto, ¿no? Bueno, me queda un poco grande todas esas mujeres. Pero mujeres que luchan no te queda grande. Sí, no. Contales de la fiesta de la Pachamama, que hace gestión nativa. Bueno, a esa voy a venir, ¿no? Más adelante, a invitar, claro. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Contanos a ver de qué se trata, pero o sea, gestión nativa, porque estamos ahí, hemos hablado un montón de veces y no hemos llegado nunca a qué es gestión nativa y después de la fiesta de la Pachamama. Muy bien, Cecilia, adelante. Bueno, gestión nativa, entonces, en mujer esto que lucha, te voy a dar a vos. En esto de articular educación y trabajo en aquellos tiempos, surge esta invitación a empezar a producir plantas nativas. Entonces empezamos como un aula más de la escuela de adultos. ¿Quién los invita? Porque vos sí surge esta invitación. Porque en principio a nosotros nos llega a través de una asociación, ASEM, que en ese momento trabajaba codo a codo con Holcim. En realidad era una necesidad de Holcim, la empresa cementera, de reforestar, para cumplir con las normas de calidad, de reforestar el cerro que deforestan para producir el cemento. Y entonces, como la decisión es forestar con las mismas plantas que había, que es un paradigma del ecosistema y de la remediación del ecosistema que difiere de otros paradigmas que, bueno, plantan lo que es más fácil lo que crece más rápido, o a lo mejor hacen un cordón, una cortina para que no se vea lo que queda deforestado. Bueno, acá la decisión fue poner lo que estaba antes. Entonces, para poner lo que estaba antes, que para muchos mendocinos son simples yuyos, para nosotros empezó a ser un desafío de aprendizaje. Te voy a hacer una corrección. Para los mendocinos son simples yuyos. Claro. Con los años que hace que estás en Mendoza, no te has aprendido yuyo. En los yuyos. Yuyos. No, pero es que gestión nativa y yuyos. Claro. ¿De qué yuyo estamos hablando? ¿De qué yuyo? Sí, estamos hablando. Bueno, de la jarilla, el palo azul, la zampa, el lisium, el coirón, la estipa de ichu, y después de los árboles, algarrobo, guaribay, chañarbrea, sinacina, árboles, acacias. Árboles y yuyo, digamos, que lleva muchísimo tiempo, no solo reproducirlos, sino que crezcan después, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y además, en esto, yo creo que van a empezar a crecer más rápido cuando los miremos con más amor, porque como los miramos no reconociéndolos, ¿viste? Es como que haces una que mirada. Están ahí, pero no los queremos. Una mirada general y diciendo, va, estos yuyos. Y seguís de largo hacia Villavicencio, que sí te parece que es, ay, el bosque implantado. Claro, que es un bosque implantado y que están con graves problemas de invasión de exóticas, que no saben cómo sacárselas de encima. pero que en realidad a la gente le parece que ay, esto es la maravilla, y es la misma maravilla que nosotros tenemos un poco más abajo, pero no valorada, no puesta en valor. Cuando empezamos a producir plantas nativas, que en ese momento no sabíamos ni producirlas, ni además esa escuela de adultos era una escuela especialista con orientación en economía y gestión de las organizaciones, y entonces todo lo que era biología, botánica, producción, bueno, estaba como relegado. Tuvimos que salir a buscar quien nos ayudara a aprender, ¿no? Bueno, la cuestión es que empezamos en el 2007. Ya llevamos casi 12 años con el vivero, tenemos un vivero de producción de plantas nativas, que en realidad se convirtió en una escuela de cambio nuestro, ¿no? ¿Viste esto que decimos? El símbolo de la semillita que plantás, que se entierra, que se pudre, que se desaparece y que después brota. Y ese caminito de transformación es el caminito que también nosotros hemos hecho como organización y como mujeres. En realidad se transformó en una organización social donde por supuesto trabajan varones, pero fundamentalmente está sentada sobre hombros de mujeres empoderadas, transformadas, remediadas, porque todas venimos de algún sometimiento y estamos tratando de liberarnos. Mujeres que vienen de sometimientos en violencia de género, pero que no es solamente... y esto ya voy a dar pie para hablar de otro tema, pero yo también me siento una mujer que he sido alienada, desidentificada en tantos años de sometimiento en una estructura tan rígida como la Iglesia Católica, ¿no? Y esta marca que nos da el poder salirnos de esos sometimientos le da también a la asociación fuerza cuando decimos nativa, porque es como que todo el tiempo estamos naciendo. Claro. En este momento, así como para terminar de caracterizarlo, ¿no? Como decías, una asociación, gestión nativa, ¿cuánta gente la forma? ¿Son todos ex alumnos del CENS o se empezó a agregar gente de la comunidad también que empezó a encontrar ahí un lugar donde se podía sentir identificada, ¿no? Los que estamos así a full y los que han quedado llevando más a la organización sobre sus hombros son mujeres exalumnas del CENS, de la Escuela de Adultos. Cuando decís sobre sus hombros es porque realizan el trabajo. Porque viven ahí y viven ahí, se han hecho cargo del espacio. Es un vivero, un gran vivero. Y son casi 2 hectáreas que tiene un vivero que serán 2.000 metros que ocupa el vivero, 2.500 metros del vivero, y el resto es espacio para quincho, cancha de fútbol, huertas, algún pequeño monte frutal y cosas por hacer, o sea, cosas que todavía, o sea, espacios que todavía están sin intervención y están ahí bonitos esperándonos a ver qué vamos a hacer con ellos. Pero son mujeres y del barrio, y la gente que se incorpora es gente de la comunidad. ¿El barrio que está ahí es el Yapeyú? Uno de los barrios cercanos es el Yapeyú, pero tenemos más cerca el Pachamama, el Mineti, tenemos algunos asentamientos chiquitos, los 5.000 lotes, el 7 de mayo, claro. El Matiú. ¿Y todas las plantas que producen, que logran en general, se compran directamente con digamos, no sé si es Mineti ahora o es Holcim, no sé cómo se llama la fábrica, se entrega directamente a la fábrica se venden, digamos, en general? Claro, se venden en general. Primero empezamos con que Holcim era nuestro primer cliente, pero bueno, las empresas multinacionales son complicadas. No sé por qué decir eso. Y entonces, claro, y entonces por suerte lo que tuvieron de muy buena la Fundación Holcim que nos acompañó al principio fue meternos en la cabeza full que teníamos que ser autosustentables. Y entonces nunca dependimos de ellos. Absolutamente. Al principio tuvimos un terreno en comodato, finalmente lo compramos al terreno, o sea que el terreno es nuestro y estamos en proceso de terminar de independizarnos, por ejemplo, en el uso de la luz, del agua. Pero hemos hecho un camino como de autonomía, de independencia de la empresa, con la cual seguimos teniendo buenas relaciones porque somos socios, digamos, en el desarrollo territorial, pero en realidad no es que somos, ni dependemos de ellos, ni ellos son nuestros principales clientes, ni nuestros únicos clientes. Este último tiempo estamos terminando de llevar a cabo un proyecto con otra empresa que decidió comprar plantas para donarle a sus clientes, que son otras empresas, uh-huh, y a la Municipalidad de Guaymallén. Donarle plantas autóctonas, mirá vos qué bueno. Claro. Entonces, eso estaba pensando, digo, y la Muni de la Cera, que está haciendo, justamente estábamos hablando cuando empezó el programa de estas estructuras nuevas y que eso estaría buenísimo que las plantas que hubieran fueran todas plantas nativas. Yo creo que ellos están intentando hacer eso. Y con la Muni de las Heras tenemos muy buena relación. Ah, bueno. Y trabajamos muy codo a codo con varias cosas. Ajá. Pero falta todavía como afianzar más esto de que el arbolado público sea nativo. Hay que hacer varios estudios porque la gente tiene tantos mitos en la cabeza, ¿no? Que el algarrobo pincha, ¿no? Que el otro levanta la vereda, ¿no? Que el otro... Uh-huh. Igual tengo así, por gente muy conocida en la parte de vialidad, cada vez que hacen un emprendimiento, alguna obra nueva de algún camino así que sale del centro de la ciudad, la manera de forestarlo es siempre con aguaribay. Con aguaribay, claro. Y sobre todo aguaribay, que uh-huh, es un árbol que por ahí tiene un crecimiento más rápido que los otros y también tiene un follaje un poquito más grande que los otros. No, y tiene una sombra espectacular. Claro. Yo quería preguntar... No, que iba a decirte esto de para levantar a la guaribay, que hace poco tomamos contacto con una bodega que hace cultivos biodinámicos y justamente quieren los aguaribay y erradicar los eucaliptus, que son como bombas que chupan agua, porque además el eucaliptus, que es tan fuerte en su olor y en su ese aceitito que es... Esa resina que el vino termina tomando sabor a eucaliptus. Y ellos dicen, mira, no, preferimos el aguaribay porque la pimientita del aguaribay, ¿viste? Aporta es como que al sabor. Y a la polinización. Y entonces están mirando mucho esta relación entre los viñedos, los cultivos y lo autóctono. Ah, mira. Cómo se polinizan, se potencian. O sea que yo espero que Mendoza vaya tomando cada vez más conciencia de la revalorización de la planta nativa, ¿no? No, y aparte, bueno, es que es una planta adaptada para nosotros, o sea, bueno, vos podés pasarte meses sin regarlo y el aguaribay tiene una fidelidad terrible, no se te va a secar, ¿no? Te lo cuento yo que esta semana trasplanté un aguaribay y lo tengo ahí otra vez ahora puesto, uno más, ya tengo cuatro. Vamos. Bueno, le quería preguntar, a ver, es un tema de cuarto grado de la escuela. ¡Wow! La flora de Mendoza, y que por ahí, viste, no sabes ni cuántos nombres. A mí me pasó que cuando conocí a la Merce y lo que está haciendo, no en la vida, sino en el proyecto de gestión nativa, y decía la cantidad de especies autóctonas que hay en Mendoza, yo que me hacía la re sabionda porque había estado en Cacheuta y había hecho un herbario con los alumnos de todo lo que era típico, dije, wow, cuánto hay. Las maestras se pueden organizar con los chicos, salidas, ustedes nos explican, ¿cómo sería esto? Sí, estaría re bueno. Y ya hay varias escuelas que van, uh-huh, y de la zona, los jardincitos van y hacen con los chicos talleres de siembra, muy muy interesante. Los niños les encanta tocar la tierra, llenar las macetitas, sembrar la semilla, y por ahí se pueden llevar una plantita también, y de paso aprenden nosotros tenemos en el vivero la plantita que está creciendo, que a veces tiene un aspecto, y la planta ya crecida afuera que tiene otro aspecto, entonces ver cómo de acá se transformó acá. Hice una maravilla. Y las escuelas se pueden meter entonces en la página de Facebook, sí, ¿te parece como un buen contacto? Sí, gestión nativa. Eso está abriendo. Estás abriendo, buenísimo, y lo podés compartir en Sala de Maestros. Dale. Ya mismo. Wow, esto bueno, es. Y ahora te voy a tomar una prueba porque me encanta. Quiero que me digas. Es maestruli, ¿viste? La 10 nombres de especies de Mendoza. Sin repetir, y se prueba a partir de este momento comenzamos. Y ustedes lo van a repetir, así que estamos atentos ya. Y vos que estás del otro lado también. 10 especies. 10 especies mendocinas. Nativas y después te vas a ganar, si la lo dicen bien, el que lo repita y llame por teléfono. La rea de Ibaricata. Salimos todos los egresados del liceo agrícola. Salí el liceo agrícola. Ay, cierto, que ustedes son egresados del liceo. Claro. Populus Salva, ¿qué era el Populus Salva? El chañar. No, el chañar el verde, chañar geofrea, que no es nativo. Que no es nativo, pero. Por eso no me lo aprendí yo. Claro. Preparada. Listo, ya. Bueno, jarilla, nosotros cultivamos 4. La cuneifolia, la nítida, la macho, que es una falsa jarilla, es una sucaña puntata. Y tenía que ser falsa para ser macho. No, perdón, se me escapó un pensamiento. Ya es colonizado. ¿Y la cuneifolia la dije o la divaricata? No sé cuál. No, claro, la cuneifolia. Después tenés estipas, nosotros tenemos la estipa ichum. Tenemos palo azul, que no me acuerdo el nombre científico. El retamo, que es la retama bulnesia. ¿Ya cuántas dije, che? Seis llevo. Bueno, el chañar brea, el chañar geofreda, uno es un arbusto y el otro es un árbol. Ese de tronco verde. Claro, el de tronco verde que se descascara, que es precioso. Sí. La zampa, que hay varias clases de zampas, y la zampa se llama lampa a triplex, la triplex lampa. En la zampa me falta una, y puede ser, bueno, el aguaribay, el algarrobo, la cinacina. El piquillín. Para para pam pam pam pam. Muy bien. Me han sacado hasta ahí, lo tengo. Pero Cecilia, viste, aparte de cómo sabe la Merce, claro. Hay que salir de matemática, aprenderse todo esto a otra cosa, que es otra historia. No, el tema de todo lo que tenemos en llegaron los aplausos tarde, pero llegaron. Claro, claro. Todo lo que tenemos en no. Y que no valoramos, y que tenga que venir ella de Buenos Aires a decirnos, a ver todo lo que tenemos en la flora de Mendoza, y que no la valoramos. Que es, por ejemplo, yo soy una enamorada del lisium. El lisium lo podés poner cerca de una parecita, así se trepa y tiene unos puntitos rojos o florcitas blancas chiquititas, que y un color verde que no, te enamora. Bueno, el olor de la jarilla. Es exquisito. Para hacer un asadito. Sí. el retamo. La jarilla seca. La cinacina, que es un árbol tan bello y que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Muy bien, estamos charlando con Mercedes Cisterna y bueno, conversando acerca de gestión nativa. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Antes de irnos, voy a comentar algunos saludos. Primero, digo lo que es, estamos sorteando dos pares de entradas para la obra Lágrimas y Sonrisas esta tarde, Lágrimas y Risas, esta tarde noche a partir de las 20 en la sede del SUTE, la obra del Flaco Suárez. Así que llámenos al 451-1808 y están participando por las entradas para poder asistir esta noche. Tengo un mensaje de Andrea Amaya, una amiga también de Sala de Maestro y alumna, manda saludos acá a los profes de Rayuela, y un saludo muy especial a la profe Meli Onofri, dice por qué y que le vaya muy bien en la operación. La pregunta que ella nos hacía es el tema de jubilaciones, ¿no? Preguntando específicamente por su papá, que es celador, y que dice que está muy complicado el tema de la jubilación y que no le estaba saliendo. Entonces ella nos comentaba y nos preguntaba acerca de cuál era el régimen jubilatorio. Recordemos que en las escuelas el régimen jubilatorio de los celadores se rige por la ley común, la 24.241, por la cual la edad jubilatoria es de 60 años para las mujeres y 65 para los varones. Lo más complicado de este régimen, y que desgraciadamente no se ha visto desde aquel momento en que se sancionó, es que el haber jubilatorio se calcula sobre los últimos 120 meses. Entonces, en tiempos de tanta inflación como los actuales, cuando vos calculás el haber jubilatorio de un celador, su sueldo queda reducido a un 50%, 48, 50%, si no es más, en tiempos donde hay tanta inflación. Así que por ahí muchos celadores no quieren jubilarse, sino que quieren seguir en actividad, porque jubilarse es condenarlos a ganar menos de la mínima, ¿ah? O la mínima. Entonces directamente prefieren, mientras puedan y la salud los acompañe, seguir trabajando. Yo creo que en estas peleas que tantas veces tenemos los trabajadores de la educación, y que los docentes tenemos el 82%, bueno, también tenemos que incluir en estas luchas a los celadores para que ellos también puedan recibir una jubilación acorde al sueldo que están cobrando cuando están en actividad. Me parece que son una de las tantas luchas pendientes que tenemos como trabajadores de la educación. Igual enseguida yo, Andrea, me comunico con vos por privado para ver si podemos ahí dar una manito. Bueno, sí, esta semana me dice ella que iba a tratar de iniciar el trámite para conseguir la jubilación del papá, que bueno, por ahí a veces se encuentran trabas, porque si no es que no tiene los aportes, no tiene la edad, bueno, etcétera, ¿no? Así que en ese sentido, si se puede, habría que dar una mano, ¿eh? Bueno, le mandamos un abrazo grande entonces también a ella y en ella a todos nuestros oyentes. ¿Algo más, Ceci? ¿No voy a la pausa? No, espérame, yo sé que usted siempre tiene saludos. Lo que pasa es que no puedo abrir una nota que quería leer y estoy ahí buscando. Tengo saluditos también. Volvemos a reiterar a la Adriana García, que está ahí escuchando. Che, llamen, porque si no me llevo yo las entradas. Estoy pensando, no sé, si ir esta noche al Lepar, que está Analia Garcetti y un grupo de mujeres de Rosario que vienen. Agualuna, es gratuito, desde las 21:30 en una sala del Lepar, gratis. O ir a, si nadie llama, me llevo las entradas esta noche para... ¿Cómo si nadie llama? Si están llamando, sí. Yo tengo un solo papelito hecho. No, sí, acá tenemos un montón. Sí, ya lo vamos a sortear, no seguro. Lo que quiero. Espere, aguánteme un minuto. Un minuto. Bueno, mientras tanto decimos que también estamos saliendo en vivo. El tiempo es tirano, Cecilia. Estamos saliendo en vivo, Pichino. Exactamente, perfectamente. Lo encontré. Y nos vamos a ir con esto porque me acordé lo de la jubilación de las mamás de casa y las jubilaciones y todo esto. Ignorantes. No habría un gobierno de patrones estancieros y gerentes sin el respaldo de una multitud de ignorantes y de repetidores de lugares comunes y frases hechas. No habría un gobierno de ajustadores y represores sin el apoyo de muchos profesionales del odio y del miedo inoculado por los grandes medios corporativos. No habría un presente de hambre, desempleo y pérdida de derechos sin un sistema que multiplica las ganancias de los poderosos y explota cada día más a los laburantes. No habría necesidad de repetir estas verdades si fuéramos capaces de aprender las lecciones de nuestra historia reciente. ¿Cómo te vas a jubilar si no trabajaste en tu vida? Lo que anda circulando en el Facebook. Este gobierno también va a dar de baja las jubilaciones de amas de casa, lo que es terrible, porque en esto que hablábamos también al principio, de no saber para mí, de no saber lo que significa para una mujer que trabajó toda su vida, que sirvió en todos los sentidos que tiene esa palabra, desde el servicio hasta el servilismo, siendo ama de casa, estando en su casa, atendiendo a toda su familia, siendo mamá todo. Y todo lo demás. Más o menos hay un promedio de 32,000 pesos si una familia tuviera que pagarle, si un esposo a la mujer que se queda en la casa por los servicios que presta adentro de eso, serían unos 32,000 pesos mensuales. Quitarle la jubilación a las mujeres es como terrible, una vulneración más de derechos. Y toda la gente que también sale a hablar y a decir cosas es porque realmente no tiene idea. Como también un montón de mujeres que sin necesitarlo las cobró y ahora se pone a criticar cuando hacen uso, abuso de esta jubilación entregada por el gobierno anterior. Parafraseando a este nefasto personaje que hemos tenido de presidente estos últimos años, decimos en qué nos hemos convertido, ¿no? Que hemos llegado a cuestionar todo esto que en realidad era un reconocimiento y atender a las personas que tenía cierta edad y que justamente todo el dinero que podía cobrar lo devolvía al consumo. Y era lo que generaba que nuestra economía se moviera y también que ese gasto social, que por ponerle la palabra gasto, que para mí no lo es, sino que en realidad lo que hacía era un hecho de justicia para todas las personas que después de cumplir los 70 años tenían lo mínimo y necesario para vivir, una obra social como el PAMI, que funcionaba y funcionaba bien, y además aunque sea lo mínimo como para poder pasar sus últimos años sin demasiado sobresalto, ¿no? Esto es lo igual terrible. Muchachos, ya falta menos. Bueno, muy bien. Lo sostengo. Vamos esto a... era de la revista Sudestada. Bien, para que no nos cobren derechos de autor, decís vos. Bien, no. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Vamos a estar en el último bloque charlando con Mercedes Cisterna y bueno, y dándole el cierre al programa de hoy. ¿Eh? Vamos a la pausa. Estás escuchando La Mosquitera. Me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios, debate, humor, análisis, micrófono abierto, sábados 10 horas, Sala de Maestros. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes. Último bloque de esta sala de maestros. La verdad que una mañana fantástica. Me faltaron nada más que la sopa y pilla. Y eso que las pedimos, ¿eh? No llegaron nunca. No, estamos. Qué mal, qué la Fabiana se podría haber hecho una sopa y pilla, pero. La Fabiana debe estar en la cama, así arropadita. No, tenemos un nuevo integrante en la familia, así que. Epa. Sí, una perrita hemos sumado al grupo familiar. Una porque que no tenía ninguno. Divino, se lo abandonaron. La abandonaron en la puerta de la casa de la Julieta, que es mi hija. Y bueno. ¿Dónde terminó? En la casa de lo... Y a bueno, Fabi que bien. Le encantan los perros. O sea que tenemos tres ya, Pipi. Sí, está re pobrecito, está recién operada, así que. Les cuento que este programa se escucha por el mundo. ¡Epa! ¡Wow! Por el mundo y desde Uruguay. Ah. Sí, está Raquel escuchándonos, una educadora popular, una gran profe, que vino acá y que se quedó prendida. Entonces dice que de a ratitos que está en un congreso de infancias en Santa Fe. Se la pasa viajando, yo quiero ser como ella. Raquelita dice, a la noche escucho del programa todo entero porque me encanta, qué sé yo. Y dice, una consulta. ¿Este movimiento nativo irá al barrio Los Hornos, que está acá en Colonia Segovia? Y dice, lo sigo desde acá. Sí, la verdad que tiene una actividad intensa en nuestro muro, publica permanentemente cosas, lo cual se agradece. Bueno, que podemos hacer un espacio ahí en Los Hornos de formación para mujeres con la Mercedes y tira ideas para que gestión nativa. Buenísimo. Los Hornos, ahí se... Bueno, yo le agrego una pregunta, si la Mercedes puede, la dejamos charlando sobre, nos vamos nosotros. De uno, está claro. No, pero porque Raquel, justamente esta profesora, esta educadora social, estuvo hace un tiempito atrás en un congreso que se organizó en la Facultad de Educación y que yo sé que tanto vos como el Víctor Hugo, que era nuestro otro invitado, que bueno, por razones laborales no ha venido, estuvieron también presentes en ese congreso, justamente no hablando solamente de gestión nativa, sino hablando de lo que en definitiva nos interesa a los educadores, y es esta transformación del alumno, ¿no? Como decíamos al principio cuando arrancamos hoy con la entrevista. Ustedes hablan del empoderamiento de la mujer en estos contextos y de cómo la educación realmente las ha cambiado del lugar en donde estaban y las ha puesto realmente en un sitio mucho más digno y que es el que corresponde, ¿no? Así que te dejamos charlando acerca de todo esto. pero sobre todo hablando del empoderamiento de la mujer, ¿eh? Bueno, en realidad nosotros... Es mentira que te dejamos, vamos a seguir conversando y te vamos a interrumpir todo. No, bueno, acá el vivillo es el Víctor Hugo que me dejó sola. Bueno, en realidad nosotros cuando vimos esto de pedagogía social nos interesó y presentamos un trabajo de investigación que está en vías de investigación y en vías de desarrollo y todavía no tiene muchas respuestas, que nace en una gran preocupación que viene desde hace muchos años de la articulación entre educación y trabajo para, lo vamos como achicando a la investigación, para mujeres en situación de vulnerabilidad de derechos. Cuando se habla de educación, de articulación entre educación y trabajo, generalmente se mira esta articulación entre la escuela y la empresa, qué habilidades necesita hoy la empresa o el mundo laboral y cómo la escuela colabora para ese empoderamiento de los... Y entonces sobre eso hay bastante literatura, uno busca eso y encuentra fácilmente hay muchas personas que están en este tema, pero en realidad hay muy poco de esta otra articulación entre educación y trabajo, pero llevado a poblaciones que están en una distancia terrible de lo académico. Entonces es una investigación sin fin, al contrario, como que se abre cada vez más, porque el tema es por muchos factores. Uno es que estamos en un mundo que no terminamos de comprender, en un mundo laboral que está cambiando totalmente, donde hoy el trabajo no es el trabajo ni siquiera de hace 5 años atrás, es otro trabajo, otro modo de estar en el mundo, otro modo de crear desarrollo, también a quién le interesa crear desarrollo, qué tipo de desarrollo se intenta crear con un capitalismo financiero atroz que nos come a todos. Y por otro lado, entonces, con estas preguntas no resueltas de que para qué trabajo o qué sentido tiene mi trabajo, ¿no? Entonces, en esta línea de ¿por qué? Porque también yo le hago una crítica muy fuerte a la economía social, que muchas veces preparó y dio subsidios y qué sé yo a mujeres sencillas de barrios que terminaban haciendo empanada para la vecina, que sí, le compraba la empanada y el domingo siguiente le compraba los fideos, porque ya todo el tiempo comprando empanadas. Y bueno, y esto también, estas miradas de las empresas que por supuesto exigen cada vez personal muy cualificado, y entonces las mujeres de los barrios quedan siempre afuera, quedan siempre excluidas, ¿no? Entonces esa pregunta, ¿hacia qué empoderás a las mujeres? ¿Cómo se van a insertar? ¿Qué lugar ocupan ellas y qué lugar ocupan sus hijos y sus nietos? Porque en realidad la mujer, es claro esto, las mujeres no trabajan para ellas, trabajan para sus hijos y sus nietos. Claro. Y que sus hijos y sus nietos puedan ir a la escuela y que no los trague la droga y que no se los compren por ahí con unos manguitos en el barrio como mulitas que venden. O sea, la problemática de las mujeres es muy grande en este sentido, ¿no? De para quién trabajo, cómo sostengo. Pues sabes que a mí siempre me llamó la atención, en un tiempo que yo trabajaba ahí en la zona, en Capital, pero en el oeste, en los barrios un poco más, más alejados del centro, ¿no? Ver moviéndose por ahí, por los barrios, estas estructuras, podríamos decir, abuelocéntricas. Uh-huh. ¿Ah? Donde vos veías una persona, una mujer grande, viste, que vos daba, digamos, la idea de que era la abuela, con muchas hijas, uh-huh, hijas, y muchos chicos que parecían ser los hijos de ellas, ¿no? Entonces, estas estructuras que se movían, suponete que se iban de ahí desde el conjunto de casas del barrio San Martín al parque, digamos, a pasar, digamos, un día de esparcimiento ahí en la zona de más verde, ¿no? Pero se movía todo como un clan, uh-huh, ¿no? Cuyo líder era la abuela. Uh-huh. Y me llamaba mucho la atención, porque vos te preguntabas ahí, en esta familia pareciera que no hay hombre, uh-huh, ¿no? Sino que es la mujer la responsable absoluta de la crianza, sí, y de la continuidad, digamos, ¿no? Y de la crianza de los nietos. No, claro, exacto. De, o sea, los hijos y los nietos, es claro. Es más, vos citabas muchas veces a la mamá de los chicos en las escuelas y para el pibe era lo mismo que no le citaras a nadie. Ahora le decías, voy a llamar a tu abuela, y realmente veías, claro, que encontrabas ahí la figura de autoridad familiar, ¿no? Exactamente. Sí, eso yo también lo re que te veo. Llama la atención porque por ahí voy a decir, bueno, ¿a dónde está el verdadero sostén, ¿no? De la familia, y a dónde uno tiene que apuntar como para decir quién se va a encargar de la educación. Y es notable en tiempos de crisis, como la que estamos viviendo, pareciera que la Argentina nunca sale de los tiempos de crisis, pero en este que es más profundo, siempre son mujeres las que sostienen. Siempre son las mujeres las que sostienen. Es increíble, eso uno lo ve en la escuela. Yo tengo la posibilidad de trabajar en escuela pública, en una institución privada, y siempre detrás de cada grupo familiar con complicaciones, con carencias, siempre hay una mamá, una abuela, una mujer sosteniendo la historia y ojo, sosteniéndola en condiciones, como yo digo, de haber entrado a la cancha perdiendo 5-0, pero siempre ahí bancando, es notable. Y aparte generan el sostén familiar a nivel económico también. Yo creo que nosotros, por lo menos, ¿no? En los barrios donde estamos, fundamentalmente las mujeres sostienen. Y muchas veces uno se pregunta dónde están los varones. Entonces también esa es una preocupación, porque quizás también en esto de que la mujer se posicione de una manera diferente hace que el varón tenga necesidad de posicionarse de una manera diferente, pero el varón no tiene disculpen los varones presentes, pero no tiene ni la humildad suficiente, ni la apertura de mente, ni la actitud ni frente la tenacidad, a la vida, por ni ahí. La tenacidad de decir, quiero buscar otro rol, quiero buscar, y esto no lo digo solamente de varones de barrios vulnerables, lo digo de todos los varones, ¿no? El varón que quiere buscar su nuevo lugar y que le cuesta encontrarse con otros varones que también buscan ese nuevo lugar. Y muchas veces estos temas quedan en el chiste, ¿viste? Pero que no se terminan de definir cómo es esto de juntos buscar o juntos pensar un futuro mejor, ¿no? Para mí es fuerte. Igual el bar y también en los barrios lo que encontramos es como una representación del mundo laboral muy acotado. Entonces, ¿de qué puede trabajar un varón? Y de changarín, ¿viste? Sí, y el varón en general cobra y se toma la cerveza. Y la mujer, ¿de qué puede trabajar? Y la mujer cuida niños, o limpia, o cuida ancianos. Y no hay esta otra mirada de decir, no, yo tengo otras cualidades y puedo trabajar de otras cosas y puedo soñar con otros trabajos. Entonces, por ahí, para nosotros, cuando las mujeres pasaron de ser o empleadas domésticas o cuidadoras a ser viveristas y expertas en producción de plantas nativas, enseñándoles muchas veces a gente que tiene un montón de estudios, pero que en lo concreto hace poco estuvimos con una doctoranda que estudia la producción, estudia el impacto de las externalidades en los viñedos, y entonces están con un proyecto de jarilla, y yo le preguntaba, ya doctoranda, ¿vos qué experiencia tenés en producir jarilla? De mala, yo que soy. Entonces dice, no, ninguna. Entonces yo tenía a mi lado mis mujeres productoras, mis mujeres, mis socias, mis hermanas, mis amigas productoras, que tienen 10 años produciendo jarilla, ¿entendés? Que la tienen diferencia clarísima. Clarísima, y que a la cuneifolia le va a hacer no sé qué, que a la otra no sé cuánto, que las rascan, que las pinchan, les hacen todos unos tratamientos que vos decís, wow, y ellas son las expertas en plantas nativas, de las pocas expertas mujeres en plantas nativas que hay en Mendoza, son ellas. Entonces vos decís, bueno, quizás esta búsqueda de articular educación y trabajo pasa por buscar nuevos roles, claro, y nuevos, y fortalecer estas pequeñas fuentes laborales para que no sean 2, 3, 5, que sean 10, 15 las que aprenden a producir, las que producen, las que llenamos Mendoza de plantas nativas. Que vos sabés que me acordaba que hace un par de inviernos estuve por Salta y estuve en Tilcara, en el Pucará de Tilcara, y ahí hay un bosque nativo, pero súper conservado, súper y con guías y qué sé yo. Digo, ¿cómo nos cuesta en Mendoza digamos tener estos emprendimientos y ponerlos en valor y mostrarlos a los que vienen? Somos muy conservadores los mendocinos, sí. ¿No? No, y lo poco que hay, por ejemplo, Bosque Telteca, que tenés un circuito de interpretación bastante interesante, yo creo que es muy poco visitado. Sí, claro. Y sobre todo es poco publicitado también de que no, existe, ¿sabes? ¿No? Sabés que acá le voy a hacer culpa un poco a la universidad. Porque cuando la universidad habla de desarrollo agrológico, ¿de qué habla? De actividad de vitícola, viticultura, de olivicultura, ¿viste? Y vos te agarras un ingeniero agrónomo y poco sabes de... Es que es el perfil productivo de la provincia y cuesta salir de eso. Claro. Y entonces, bueno, ahora está la Facultad de Ingeniería en Recursos Naturales, bueno, hay toda una movida, pero ¿cuántos años llevamos ya? Y entonces no está estudiado el uso o el ingreso de lo nativo al circuito económico. Si vos decís, si en un puesto mejora la plantación de algarrobos, mejoran los chivos, mejora el ingreso. Pero no sé, no, ¿quién va y pone el algarrobo y le da valor al algarrobo? Ayer charlaba también con alguien el tema de, ya sé, con Guaymallén, con la subdirectora de cultura, y hablábamos de esto de Guaymallén está queriendo poner en valor la agricultura. Y yo decía, bueno, y en las escuelas te encontrás muchas veces con los docentes que te dicen, no, ¿para qué le voy a enseñar eso que ya lo sabía? Además, no lo quieres saber. Que entendés como un menosprecio, como una actitud peyorativa frente a la tarea del campo. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque y no a la carga cultural que traen los chicos, digamos, que el conocimiento real. Claro. Y entonces vos decís, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio serio de la inserción de la agricultura y de lo nativo al circuito comercial y nos dejamos de potenciar solo cultivos extraños que están buenísimos? El vino me encanta. Claro. Y cada vez hay bodegas más interesantes y planteos más interesantes en las bodegas, pero de últimas te dejás de pensar en cómo que lo nativo ingrese al circuito comercial. Entonces las mujeres no dejan de ser una mujer que hace empanadas para venderla a la otra, sino hacen plantas para que las bodegas mejoren su cultivo. Imaginate, claro, el circuito salto, real y económico. Claro, un salto cualitativo. Imaginate cuántas porque con 50 jarillas no modifican un viñedo de 100 hectáreas. Claro. Entonces, ¿cuántas jarillas necesitas para hacer esa modificación? Y empieza la producción. ¿Cuántas mujeres necesitas que trabajen? Y que el trabajo del vivero es ideal para las mujeres, porque meticuloso, prolijo. Y de amor. ¿Viste cuando las de amor mujeres y cuidado. Hablan? De claro, amor y cuidado. Es un trabajo productivo y reproductivo, pero precioso, que se une perfectamente, ¿no? Vieron que vamos llegando al final. Hoy sí. Pero ya había venido a hablar de otra cosa. Pero bueno, ya vas a tener que venir otro día. Porque, a ver, en esto de la educación, ¿cómo yo pienso? Bueno, hace muchos años cuando llegaste a gestión nativa, que no era ni gestión nativa, cuando era el CENS, y que era la posibilidad de que un montón de gente que estaba re lejos de los centros urbanos pudieran tener la posibilidad de la educación, como en estos años, Merce, la gente terminó su primaria, terminó su secundaria, tienen hoy gestión nativa y tienen la posibilidad de trabajar. Y esto de mujeres viveristas, me encantó. Sí. Dije, wow, qué buena, mujeres viveristas. Bueno, ¿cómo pero esto se lo debo a la Ceci, ¿viste? Cambió toda la... No, todo esto, este camino, cambió, te voy a contar. Cambió la... ha cambiado la todo en este lugar, en Panquehua, Las Heras. Uh-huh. O sea, cómo la escuela sigue siendo la escuela pública, gratuita, obligatoria, de calidad, que sigue siendo laica. Esencial, sí. Sigue siendo la única institución de capaz de social, claro. de transformar la comunidad. Sí. Porque eso es, o sea, vos pasás hoy y no es lo mismo hablar con la señora que te vendía la empanada cuando ibas a visitar Villavicencio, a hacer el caminito, a hoy pararte y que sean hasta guías de turismo y revaloricen todo lo que es la flora del lugar. Así que yo pero voy a decir por qué la Cecilia, por qué digo de la Ceci, que es mi mentora. Epa. Y la Ceci era chiquita y yo, que de eso venía a hablar, de la monjita, que dejó de ser, venía a trabajar a los 5.000 lotes con la Ceci. ¿Cuántos años, Ceci, ya? ¿Más de 30? Más de 27, sí, porque mi hija tiene 27 y era más de 30 años. Y entonces la Ceci miércoles, dice, Ceci, ¿cuántos años tenés tú? No, está bien, déjalo. 50. Bueno, no, pero... la Ceci me decía, viste, me desafiaba como monjita. Como siempre. Dejemos de hablar de estas cosas y pongamos educación sexual y educación y qué sé yo. Y a la larga de la vida, a la vuelta de la vida, termino trabajando en el mismo lugar, con la misma gente que me decía, usted la conozco pero con otra ropa. y de verdad haciendo este desarrollo queriendo hacer este desarrollo que tiene mucha distancia de los dogmas, de las costumbres, de las creencias. Sí, rompiendo falsas, todos los moldes. Porque y que de eso iba a hablar, pero que... Claro, vos querías hablar de un libro. Además de todo... Antes de irnos, mirá, nos están quedando dos minutos y lo tenemos. Hice un libro. Sí. Un libro y lo iba a presentar, bueno, pero va a tener que venir otro día. Sí, porque todavía no tengo la fecha. Tengo fecha de presentación en San Nicolás, que es el 2 de junio, el 1 de junio, y en Buenos Aires el 22 de junio. Y no tengo la fecha acá en Mendoza. Así que cuando tenga la fecha de Mendoza voy ahí nos vas a venir a contar. Con el libro, así lo mostramos. ¿Ya tiene nombre? No. ¿Ya sí, está? Ya está publicado. Sí, se llama el libro. Se llama No me hables en nombre de Dios. Ah, bien. Lo pueden buscar en la página mía de Mercedes Cisternas o en la página No me hables en nombre de Dios, que es una página expresa para esos temas. Y bueno, sí, me va a encantar venir para hablar de eso. Y porque no tenés, va a ser largo. Sí. No tenés la fecha de presentación en Mendoza. Acá sí, en Mendoza todavía no. Pero sí está pautado hacer una presentación. Sí. Bueno, buenísimo, ¿no? Entonces, viste, siempre esto está bueno porque nos queda ahí como la invitación para la próxima. Entonces está bien. Me llega un mensajito antes de que nos vayamos. Graciela Franchino nos dice que la mateada del cadete y Rechi Musi se traslada de lugar a causa del clima. Nos vamos a encontrar a las 15:30 en el Sindicato de Gráficos en Patricia Mendocinas 1765 de Ciudad. Sumamente recomendable. Sí. Pedro Rosenblatt, un genio. Pide muy y joven. Un montón de gente dice que bueno el programa, la Dorita y las chicas de Sala de Maestros ahí a full apoyando. Bien, le decimos al Augusto que tiene las entradas para esta tarde, entonces un par de entradas para poder ir a ver Lágrimas y Risas. Así que directamente a las 20 presentate a Augusto ahí en la entrada del sindicato. Oscar Luján, le decís que sos de los que se ganaron la entrada acá. Seguro que la Ceci va a estar ahí también para garantizar de que entres. No, yo esta noche me voy a ver a la Analía Garcetti y a las Mujeres Rosarinas gratis a las 21:30 en el Lepart, todos invitados también. Sí, capaz que yo también vaya. Muy bien, nos encontraremos seguramente en uno de esos ambientes culturales que siempre frecuentamos. Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un gusto, un placer, como siempre. Sirva, qué sé yo. No, todo sirve. Todo sirve, es verdad. Y en esto de que seguimos construyendo, bueno, cada una de estas charlas, cada sábado a la mañana que nos juntamos, por ahí uno dice, pucha, nos habrán escuchado, nos habrán seguido, pero sabemos que a la larga siempre van sirviendo nuestros programas, nuestras reflexiones y nuestras ganas de que esto, de que como docentes, algunos jubilados y otros en actividad, pero siempre que el otro se transforme. Exactamente. Ese es el objetivo que creo que nos va moviendo absolutamente en todo momento. Y como vos decías, te podrás jubilar a veces de la profesión, pero no, nunca te jubilas como educador. No, sigue siendo. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a los tres y a todos los que acompañan este programa. Me encanta venir. Así que me avisan nomás y vengo. Bueno, perfecto. Qué lindo. Ceci, nos estamos yendo. ¿Algún saludo o algo que quedar ahí? No, mira, anoche estaba emocionada, hoy me voy emocionada porque veo cómo la fidelidad, la coherencia, las ganas y lo que uno aprendió, porque para mí la Merce también fue mi maestra en un montón de cosas, cómo pasan los años y uno sigue convencida de dónde tiene que estar. Y que es al lado de los pobres, al lado del que sufre, y que la educación es la herramienta de la transformación. Así que también me voy así como con ganas de llorar. Si querés llorar, ¿qué va a hacer? Pichi, nos estamos yendo. Así es. Bueno, sí, la verdad que cada vez más convencido de hacer Sala de Maestros, ¿no? Muy bien. Hace 15 años empezamos con esto, con mis amigos Gustavo García y Adriana García, por allá por Radio Libertador, y cada sábado en que podemos construir más conciencia, más palabra, más diálogo, me congratulo de haber tomado esa decisión hace 15 años y bueno, agradecer a todos los que acompañan y van a seguir acompañando todos estos años que vienen, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos, gracias Ana Clara, nos vas a saludar. Chau, decir por lo menos. No, ni chau, a decir. Dice. Muy bien. Yo les mando un abrazo muy grande a toda la gente del equipo, que sabemos que está siempre prendido a la radio y siempre colaborando a través de las vías virtuales, aunque no estén acá presentes. Le mandamos un abrazo muy especial a la Meli, que tenga mucha suerte esta semana, que le vaya muy bien en este trance quirúrgico que le toca pasar. Y un abrazo muy grande también a Silvia, a Adriana, a Rosana, a todo el resto del equipo. Y bueno, posiblemente el sábado que viene no transmitamos acá de los estudios, estamos haciendo todo el trabajo para ver si salimos desde una asociación vecinal, así uh-huh. es, Pichi. En Guaymallén, en San José, una unión vecinal que también la viene remando para generar instancias dentro de sus vecinos, digamos. Así que bueno, vamos a ver si salimos desde allá. En esto de tejer redes, nos trasladamos nosotros a alguna... Con un locrito también de por medio. ¿Qué más queremos? Bueno, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. No se vaya del 88.1. Viene Oscar Guidón y todo su equipo para hacer Castillos en el Aire. Nosotros nos encontramos el próximo sábado, cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva Sala de Maestros. Chau. Estás escuchando La Mosquitera.